Nosotros no pretendemos que el gobierno interfiera en la justicia, como lo hizo el macrismo, pero sí esperábamos que el presidente Alberto Fernández diera un claro mensaje de que acompañaba a la familia en el pedido de verdad y justicia. En cambio, lo que escuchamos fue su mensaje diciéndole a la gendarmería: la Argentina toda está en deuda con ustedes. La gendarmería es la principal responsable de la desaparición forzada de Santiago. La propia ministra de Seguridad, Sabina Frederick, dijo que se había realizado un pésimo operativo para desviar la desaparición forzada de Santiago, aunque todavía no tenemos información de que se haya sancionado, apartado de la fuerza y mucho menos enjuiciado a nadie. Se sigue garantizando la impunidad.